Bueno, pues una de las ideas más difíciles de entender es la existencia de los planos espirituales y de la vida espiritual. Y eso es porque nuestra forma de pensar nos hace creer que la vida espiritual se encuentra en un lugar concreto, en un espacio definido, físico, y las personas, sobre todo las creyentes, imaginan el cielo, lo que siempre nos han dicho como cielo, pues eso, como un lugar situado en algún espacio del cielo, ¿no? Todo el mundo imagina el cielo como un trozo de cielo que está reservado para las personas. Y esto no es así, evidentemente, y se lo imaginan, pues, cada uno de una manera paradisíaca, nunca mejor dicho, ¿no? Con bonitas casas, vistas hermosas, todo ese tipo de cosas. Entonces, debido a nuestras creencias religiosas, nos resulta muy difícil hacernos una idea de lo que es el cielo como algo abstracto. No el cielo, sino los planos espirituales como algo abstracto. Y por eso nuestra creencia nos hace situarlo en algún sitio, colocarlo en alguna parte, ¿no? Algunos pensadores confesaron que separar ese concepto de plano, de capa o de superficie plana del concepto de plano espiritual, pues era algo que les costaba mucho trabajo, ¿no? Estamos tan arraigados en esa idea que cuesta trabajo. Y por supuesto que por plano lo que se debe entender no es un lugar, sino un estado. Para entender el concepto de plano espiritual, lo primero que hay que entender es que solo existe una energía, pero en distintos grados de vibración. La energía siempre es la misma, lo que varía es la frecuencia y la longitud de onda, ¿no? Y entonces, esa vibración, y no la esencia de lo que sea, vamos a dejarlo ahí de momento, es lo que distingue cada uno de esos planos que están formados para todos con la misma energía, pero como hemos dicho antes, con distinto grado de frecuencia. La energía se presenta de diversas maneras y está involucrada en todos los procesos de los cambios físicos. Cualquier tipo de cambio que exista en el cuerpo físico está interviniendo algún tipo de energía. Se transforma, se transmite, pero no se destruye la energía. Todos los seres vivos necesitamos materia y también distintos tipos de energía para poder mantener nuestras funciones vitales. Existe una programación interna ya en el hombre que viene desde el nacimiento, que no podemos cambiar, eso no lo podemos alterar, esa programación, pero sí podemos cambiar la cantidad y la frecuencia de energía que puede recibir cada persona, porque además también es distinta para cada una de las personas desde el propio nacimiento. Aunque nuestro cuerpo está formado para todos con los mismos elementos, es decir, tenemos todos los mismos órganos, pero nuestro centro de energía, es decir, los chakras, no tienen la misma cantidad ni sus valores tampoco son los mismos. Cada uno tiene la suya con una frecuencia distinta y cada una de esas frecuencias, como hablamos el otro día, también representa un color distinto, ¿no? Cuando hablamos del aura hablamos de eso, ¿no? El doctor Hans Jenny, un médico y científico suizo, hizo un estudio entre la relación que existía entre la materia y la energía y comprobó que el mayor o menor grado de energía y evolución de un ser depende de su frecuencia de energía que reciba ese cuerpo. Entonces, lo que tenemos es que una dimensión es la amplitud que abarca una frecuencia vibratoria. Yo no sé si tenéis idea del tema de la frecuencia, pero la frecuencia se representa como una onda sinusoidal, ¿no? Sube y baja. Es desde el pico más alto al pico más bajo, esa sería la frecuencia. Y eso es, ese espacio sería, se puede decir, que es la amplitud que abarca una frecuencia vibratoria, a eso le podemos llamar una dimensión. Dentro de esa frecuencia cambiará la vibración a través de la frecuencia y a través de la longitud de onda que tenga cada una de esas frecuencias. Esto quiere decir que si la frecuencia cambia, el cuerpo también cambia en la forma correspondiente al cambio que ha habido de frecuencia. ¿Qué ocurre entonces físicamente cuando se elevan las frecuencias? Pues lo que pasa es que el cuerpo físico recibe esta energía como una nueva información que tiene que codificar y aceptar, y que el cuerpo tiene que hacer para poder transformarlo, ¿no? ¿Y qué ocurre entonces también cuando muere el cuerpo físico? Pues exactamente igual. En este caso, en vez del cuerpo, es el espíritu quien recibe esa nueva energía, esa nueva vibración, y también tiene que aceptarlo, codificarlo, para darse cuenta de que ha cambiado de dimensión. Ya no está en el plano terrestre, está en otra dimensión distinta. ¿Vale? Esto es lo mismo, sí. ¿Dimensión y plano es lo mismo? Sí, sí. Dimensión, plano, esfera, mundo. Vaya que cada uno le da una denominación distinta, pero estamos hablando siempre de las mismas cosas. Aunque hay que volver a insistir en que dimensión o plano, no estamos hablando de plano, ¿vale? Pero ahora lo vemos. Esto es lo mismo que cuando uno va a cambiar en una radio, el dial de la radio. A lo mejor tú coges una frecuencia concreta, 101 es la frecuencia, pero después la longitud de onda está en el punto 1, tiene una emisora, en el punto 2 puede que tenga otra, en el punto 45 tienes otra emisora. Es decir, tú vas cambiando tu dial y vas buscando hasta que llega al equilibrio de poder captar esa frecuencia, ¿vale? Cuando ha llegado a ese equilibrio, entonces está en una dimensión distinta. ¿Sí? Por lo cual podemos decir que cada plano está formado por la misma energía, pero en diferentes grados de vibración y frecuencia distinta. Y que el espíritu, al cambiar de energía, cambia de plano energético o plano espiritual, y que existen tantos planos como vibraciones distintas emitimos los seres encarnados y desencarnados. Se puede decir, es que deberíamos, como ondas y como partícula también, las dos cosas a la vez. Es decir, tengo la sensación como de que da igual para arriba que para abajo. Sí. Al final es como una especie así de... Aquí no hablamos de espacio, o sea, sí, de dirección en el espacio. No. Esto sería como los rayos del sol, ¿no? Que se expanden hacia todas partes. Arriba, abajo, al lado, un lado, para adelante, para atrás, hacia todos los sitios. Y entonces, dependiendo de cada vibración, estamos hablando de un plano distinto, ¿vale? Hablando de... Bueno, ahora seguimos. Pero estos planos no están superpuestos como los, por ejemplo, los de las plantas de un edificio, ¿no? La primera planta, segunda, una encima de otra. No, no es así. Sino que trabajan conjuntamente. Como en una gran sala en la que están simultáneamente y sin estorbarse y conviviendo a la vez en el mismo espacio, pues por ejemplo la onda de la televisión, un aparato de música que esté enchufado, un radiador por ejemplo que esté dando calor, las luces, las bombillas de las luces que hay en el salón, es decir, cada uno tiene una frecuencia y están todas funcionando al mismo tiempo y sin embargo no se interfieren unas con otras, no se molestan, no se estorban y están todas en el mismo espacio. ¿Vale? De eso estamos hablando. Entonces, todas actúan en el mismo espacio, la sala, pero sin distorsionarse con las demás vibraciones interrelacionadas con ellas, ¿no? Cada una de estas frecuencias sería un plano, un nivel, un mundo, una esfera espiritual en las cuales conviven todas las vibraciones de la misma frecuencia. Es decir, lo que he dicho antes, si cogemos una frecuencia y su amplitud, Esta está aquí, vale, pero la siguiente no es que esté arriba o debajo, sino que está al lado. Y se están... Mira, tengo aquí por casualidad algo que nos va a... Sí, pero esto nos va a servir para que veamos cuál sería ese efecto. Anda, mira. Ah, no, creí que estaba encendido. Mira, por ejemplo, yo tengo aquí una luz azul, ¿verdad? Pero si lo pongo en esta postura, hay dos. Si te fijas bien, de tal manera que incluso el color se reproduce en otro color distinto, pero están las dos en el mismo espacio y funcionando a la vez. Eso es lo que me importa resaltar. Hasta ahí sí se entiende, ¿no? Entonces, serían la frecuencia emitida por todos los espíritus con el mismo nivel de y frecuencia vibratoria, con ese mismo nivel y esa misma frecuencia. Cada uno en su plano, como hemos visto antes, sin mezclarse ni confundirse unos con otros. Lo que deducimos de esto es que entonces que son innumerables los planos espirituales, tanto como frecuencias vibracionales existen, es decir, infinitas. Y por eso, como son tantísimas y no podemos hablar de todas, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, hacer una clasificación para poder resumirla y poder hablar de modo global, como mínimo, de tres de las más importantes de ese tipo de planos astrales. Los planes son los distintos estados de existencia que experimentamos durante nuestro camino, durante nuestra existencia, ¿no? Es decir, son los pasos evolutivos que cada espíritu decidió dar para regresar a la fuente divina. Ahí tendríamos que volver al karma, que hablando de karma, ¿no? Todos los niveles dimensionales se encuentran en el aquí y en el ahora. Quiere decir que aquí, ahora mismo, hay un montón de planos espirituales distintos. Y son las frecuencias dentro de las cuales vibramos. Y también son niveles de conciencia. Son algo parecido a las bandas de radio con sus frecuencias y estaciones, lo que he dicho antes. Entonces, cambiar de dimensión significa expandir nuestra conciencia. Hay una historia famosa que habla de un personaje animado que vivía en un plano, en un nivel plano, ¿no? Solo tenía largo y ancho, como en un papel, y cuyo mundo era bidimensional, es decir, tenía solo largo y ancho, no conocían el... La tercera dimensión en este caso, que sería el alto, ¿no? Para dar formas de volumen. Entonces su cerebro había aprendido que esa era su realidad, así era la vida, y estaba todo formado, pues eso, por puntos, por líneas y ya está. Para él era inconcebible pensar en un objeto con volumen, con tres dimensiones. Y así es para nosotros imposible desde nuestras creencias pensar en realidades que no sean las conocidas, ya que nuestro cerebro está entrenado para percibir de una manera determinada. Yo tengo aquí una peliculilla que quiero que veáis. Es muy cortita, pero a ver si soy capaz de llegar a ella. Sí. Es muy corta y además es... No, esta no es. Ahí está un problemón. A ver, planos espirituales, ¿sí o no? Sí, a ver. Una explicación de lo que es la física cuántica. Pero a mí me parece tan sumamente interesante para lo que estamos hablando que yo he cogido un trozo de esa película, una película de dibujo animado, que es lo que vamos a ver, ¿no? Bienvenidos a Planeta Plano. Un mundo de solo dos dimensiones. Solo hacia adelante y hacia atrás. A la izquierda y a la derecha. En este mundo, No hay arriba ni hay abajo. ¿Se oye? Hola, circulito. Miedo a lo desconocido o a lo que todavía no se conoce. Es un enigma. Si solo vemos lo que conocemos, ¿cómo puede ser que alguien vea una cosa nueva? Lo desconocido. ¿Cómo logramos salir de nuestra caja? Hola, circulito. No tengas miedo. Parte más difícil de explicar. Estoy en otra dimensión, en otro espacio. Estoy encima de ti. ¡Ah! No, nunca, nunca esa palabra. ¿Qué palabra? La que empieza por encima. ¡Ah! Está prohibida. Bueno, ¿y tú qué crees que significa? No lo sé y no quiero saberlo. Si usas esa palabra, puedes recibir un castigo muy grande. ¡Ah! ¿Eres un fantasma? En fin, espero que no. Solo tengo una perspectiva distinta de la tuya. Tú aún no puedes ver las cosas como yo. ¿Ah, sí? Demuéstrame. Bueno, ahora verás. Tienes una caja fuerte en la despensa. Dentro hay 12 monedas, un testamento y un pasaporte. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué eres? ¿Eres un dios? Bueno, no más que tú. Mira cómo estoy encima de ti. En la tercera dimensión puedo ver el interior de las cosas de tu mundo. ¿En la tercera dimensión? Eres un fantasma chiflado. Solo hay dos dimensiones. ¡Mira! Y si quiero tocarte la parte interna del estómago, ¿cómo lo hago? ¿Ah? Tendrías que cortarme la piel, si no, es imposible. ¡Para! ¿Quieres más? ¿Más qué? Dimensiones. ¿Direcciones? No. Sí, es que... no hay... ¿más? ¿Qué me pasará? ¿En qué me convertiré? Tienes que convertirte para saberlo. De acuerdo. Muy bien. Pues esto es una, como te he dicho antes, una película de la explicación de lo que es la física cuántica, ¿no? Y explica magníficamente, la física cuántica está explicando qué son los planos dimensionales. Eso es lo que ha dicho, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué no baja? Sí. ¿Vale? Pero espérate, no te vayas, no te vayas. No te vayas tan rápido. Bueno. Uy. Le he dado demasiado fuerte. Yo no sé por qué sale esto torcido. Y a mí es algo que me maravilla. Es un aparatito, ¿no? Sí, pero si no tiene postura. O sea, se puede mover hacia arriba, hacia abajo. ¿Pero y así? No, no tiene para moverse así. Ah, es verdad. Mira, ahora no. Pues no sé, vamos a dejarlo ahí, pero... Y además sale más pequeño hoy, no sé. No sé. Nos llevamos muy mal, este cacharro y yo. No, si no tiene basculante, no bascula para un lado ni para otro, ¿no? Se fuerza, ¿no? Bueno, entonces lo que hemos visto durante la peliculilla era que cambiar de plano es expandir nuestra forma de percibir la realidad, de ver las cosas, ¿no? Que es lo que hemos visto ahí. A pesar de las clasificaciones que siempre son limitantes, vamos a hablar, como he dicho antes, de los tres planos principales, sin olvidar que todas estas energías están siempre interconectadas unas con otras y forman un sistema de energético y vibratorio dinámico, es decir, en permanente movimiento. La primera dimensión, por llamarlo de alguna manera, puesto que lo hemos dividido en tres partes, que sería el plano físico, el plano astral y el bajo astral, pero la primera dimensión sería el plano físico, ¿no? Que es la encargada de convertir la energía en materia. Es la frecuencia básica de los átomos y las moléculas y, por lo tanto, la dimensión de la Tierra, la nuestra. Cada plano tiene sus peculiaridades y sus características. Sin embargo, para todos rigen las mismas leyes. Así que de esta forma podemos hablar de las tres principales, como hemos dicho, del plano espiritual físico, del astral y dentro del astral, del bajo astral, que es lo que más conocemos y más utilizamos normalmente, ¿no? Entonces, como plano físico, se está moviendo todo esto, ¿no, Marina? En el plano físico hemos visto que es la dimensión encargada de convertir la energía en materia. El plano físico es el más denso y el más evidente por el hombre, porque es el que puede mejor reconocer a través de sus cinco sentidos, ¿no? Y es donde viven los espíritus encarnados, que somos nosotros, aquí en la Tierra. El hombre reconoce este mundo por sus cinco sentidos, pero ¿qué ocurre si uno de ellos, por alguna razón, es defectuoso o es más desarrollado que cualquier otro? Pues entonces que el conocimiento que tenemos del mundo también varía. Es decir, si por ejemplo, se entiende, ¿no? Si para un ciego, por ejemplo, que no ha visto nunca, no se podrá hacer una idea de, no sé, de este aparato, por ejemplo. O al revés, si alguno tiene un sentido mucho más desarrollado, podrá ver cosas que normalmente los que solo tenemos cinco sentidos no podemos ver. Como vemos, el hombre percibe el mundo que lo rodea gracias a su sentido físico, pero si prestamos un poco de atención veríamos que todo lo que nos rodea lo perciben nuestros cinco sentidos físicos. Y si nos fijamos mejor, veríamos que en el espacio vacío que nos rodea existen átomos que forman partículas, por ejemplo los del oxígeno, que giran incesantemente alrededor de su núcleo y que este movimiento produce a su vez una fricción, pasa, la cual también genera diversos ultrasonidos que nuestros oídos son incapaces de detectar. Es decir, ocurren cosas, fenómenos que nuestros sentidos no son capaces de captar. Pero si miramos más atentamente a nuestro alrededor, veremos que nada es realmente lo que parece ser, que hay mucho más oculto que a simple vista no se puede ver o parece no existir. Y si lo viéramos, entraría entonces en el mundo extrasensorial, como hemos visto antes en la peliculilla, ¿no? Donde los pensamientos, las emociones, las fuerzas y las vidas invisibles tienen su lugar en el tiempo y en el espacio que nos rodea. Entraríamos en otros planos energéticos o espirituales, en una palabra. Más allá de nuestro mundo físico, que es el que reconocemos, existen otras realidades, ya sean químicas, atómicas o espirituales, que nuestros cinco sentidos no reconocen y del cual nada saben. Es decir, existe lo que llamamos el mundo astral. Y ahora vamos a hablar del mundo astral. Este es el problema que tiene, es que se mueve cada vez que le doy. El mundo astral. El plano astral, la parte de energía, como son los fotones, los rayos infrarrojos, el ultravioleta, todas las energías que conocemos, existen estructuras energéticas que poseen conciencia propia. Existen seres elementales, seres de luz, espíritus de fallecidos, y todos ellos son formas energéticas que residen en el plano astral, lo que significa que ese es el mundo de los espíritus, es decir, el mundo espiritual. El plano astral es llamado así de forma genérica, y en él viven todos los espíritus con vibraciones superiores a las del plano físico. Es decir, si hacemos las dos grandes separaciones, el mundo físico, que es el nuestro, el que conocemos, el del planeta Tierra, y el mundo astral, que es todo lo que está fuera del mundo material, es decir, el plano de los astros, ¿no? Que por eso se llama astral, además. Sí. Pero no bueno ni malo. No. Sencillamente una distinción, por distinguir de una manera o de otra. Sí. Sí, sí, cuando no, pero sobre todo cuando se llama de bajo astral, parece que están por debajo nuestro, ¿no? Y no es así, efectivamente. O sea, todo lo que está fuera de nuestro mundo, fuera de nuestras vibraciones físicas, materiales, es mundo astral, es plano astral. Por lo tanto, una dimensión astral distinta a la de la Tierra. Todos, ¿vale? De manera general, es la vibración más cercana al plano físico por el cual todos pasamos, porque nos sirve de punto de partida antes de iniciar el tránsito de regreso al plano espiritual del cual provenimos y al que a cada uno le corresponda dependiendo de su nivel vibratorio y de la evolución que haya adquirido en cada una de sus vidas. Es un mundo similar al nuestro, estructuralmente hablando, pero todo lo que allí sucede no se corresponde con nuestras leyes físicas convencionales, sino con las leyes cósmicas, o lo que empezamos a conocer como leyes cuánticas también, ¿no? El primer concepto que ha de reconocer para poder describirlo es su absoluta realidad. Es decir, si queremos hablar del mundo astral y queremos saber algo de él, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, decir, existe, porque si no, le pasará como al del plano. Eres un dios, eres un fantasma, esto no puede ser, ¿no? No existe. Debemos entender que los habitantes de los planos astrales son reales en el mismo sentido que lo somos nosotros en este plano físico, y que la región astral es lo que se conoce normalmente como mundo astral, de manera genérica y global. Los habitantes del mundo astral son entidades espirituales y, por lo tanto, el plano astral es sinónimo de plano espiritual. Solo que la visión en el mundo astral es muy diferente y mucho más amplia que la que tenemos en el plano físico, porque la percepción no está limitada por los cinco sentidos que poseemos como encarnados en la Tierra. Es decir, a partir de salir de este plano, como mínimo hay uno más, que muchos los tienen aquí también, pero bueno. Los habitantes de los planos espirituales superiores pueden ver los individuos de los planos inferiores, como es el nuestro, pero nosotros no podemos ver a los seres de otros planos superiores, a no ser que se posea una habilidad o una sensibilidad vibracional o espiritual superior. Es decir, podemos decir que el plano astral es el universo existente más allá del universo físico, con todos sus planos vibracionales correspondientes. ¿Vale? Y que los que están en el plano astral sí pueden vernos a nosotros, sí pueden tener acceso en el mundo material, y sin embargo nosotros no podemos llegar porque nuestras vibraciones no llegan ahí. ¿Vale? Y ahora vamos a hablar de eso que se suele llamar bajo astral. El bajo astral es un plano de vibraciones en la gama de frecuencia más baja dentro del plano astral. Habíamos hecho dos diferencias, ¿no? El plano físico y a partir de ahí para arriba, todo eso era mundo astral. Pues bueno, pues dentro de esa gama que llamamos plano astral, la parte más baja de ella, es decir, la más pegada a la Tierra en este caso, o al plano terrestre, es lo que llamamos el bajo astral. No como se imagina la gente lo que hemos hablado antes, ¿no? Está por debajo mío, yo soy superior, no, para nada. Pero para nada. En el plano astral, por efecto de esas bajas frecuencias, la energía lumínica empieza a disminuir hasta llegar a la oscuridad total, hasta su nivel vibratorio mínimo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre es que, como seres espirituales que somos, es decir, como vibración, como energía que somos, también somos seres de luz, es decir, emitimos luz. Unos más y otros menos, dependerá del nivel vibratorio que tenga. Cuanto más bajo sea ese nivel vibratorio, aquí o en cualquier otro plano, menos intensidad tendrá esa luz, es decir, más oscuridad existirá. Por eso, cuando la gente habla de... Una pregunta. ¿Depende de esa luz o de esa energía que esos otros seres que están en la otra parte te puedan ver a ti más o menos? Claro. ¿Influye esa luz tuya? No la luz. No. No. Por lo que influye esa energía que cada uno tenemos... es el lugar con el que podemos conectar, es decir, vamos a conectar con una frecuencia que es similar a la nuestra, la misma que la nuestra. La longitud de onda será mayor o menor y nos acercará más o menos a mayor o menos o menor lugar donde existe mayor o menor cantidad de luz. O sea que cualquier persona, independientemente de que no tiene nada que ver ni que sea más buena ni que sea más mala. Sí. Así. Sí, ahí sí influye, claro, porque estamos hablando de energía. La energía es una vibración que emitimos todos los seres, materiales y espirituales. Dependiendo de los sentimientos, de la intencionalidad, de la actitud, de la evolución, de una cantidad de parámetros que nos mueve, así será nuestra vibración. Cuanto más compartimos, más amorosos somos, más fraternales, más amistosos, mayor es nuestra vibración, con lo cual mayor luz emitimos, ¿vale? Y entonces nuestra conexión con los planos dimensionales será con planos dimensionales igual que la que nosotros estamos emitiendo, es decir, con luz. Pero si nuestra vibración es de bajas pasiones, ira, violencia, no sé qué, o sea, lo que llamamos bajas pasiones, nuestras vibraciones serán muy, muy pequeñas y bastante densas, con lo cual está... Y suponiendo que esa persona puede haber personas del astral, ¿no? Mm. Y vamos a poner que sea una persona de bajas pasiones, que verá personas de según más frecuencia, mm-hmm. Será un poco, lo que vea será un poquito así... Será el mundo que vea. Será un poquito... Igual que él, claro. No, lo mismo que él está emitiendo. Es decir, si mis vibraciones son muy bajas, mi luz es prácticamente nula. Estoy en la oscuridad absoluta y con lo que contacto es con un nivel vibracional igual, es decir, sin luz. Por eso lo llamamos seres oscuros, lo llamamos... Sin embargo, puede verlo, qué curioso. Claro, porque a pesar de estar... bajo dentro de ese nivel astral, es decir, dentro de este nivel ocupa la parte más baja, pero es que nosotros estamos por debajo. Hablando, situándolo en espacio, ¿vale? Pero que no es así. Pero que sus vibraciones son más altas que la nuestra, a pesar de ser a lo mejor peores que nosotros, y su vibración lo que lo conecta es con ese tipo de plano. O con ese tipo de plano de bajas vibraciones. Y cuanto más baja es la vibración, más oscuridad existe, menos luz hay, menos luz está emitiendo, más oscuro, es que no tiene otra. ¿Vale? Y entonces, a pesar de lo que se pueda creer la gente, yo puedo ser muy bueno aquí, puedo ser un santo, ¿vale? Muy bien, pero estoy aquí, estoy limitado por mi cuerpo y mis vibraciones no salen de este mundo material, entre comillas también, porque eso no es exactamente así, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los que están en el mundo astral están fuera de estas vibraciones, están por encima, digamos, de estas vibraciones, aunque esté dentro de la gama más baja y más oscura de lo que es el mundo astral. Se entiende así, ¿no? Sí, pero que me llama la atención de que a lo mejor una persona que sea incluso oído santos y místicos y todo esto, que han visto espíritus en otro en el astral y han visto tanto de lo muy bajo como los de los muy altos, sí. Entonces me llama la atención porque digo, si tenemos, estamos. Lo mismo se mezclan. No se mezclan, cada uno está en. No se mezclan, entonces tu vibración es la que cambia. Tu vibración es la que cambia. Pero, ¿qué ocurre? Si tu vibración es alta y tú estás en un mundo, en una dimensión espiritual alta, de luz, digamos, tú sí, a tu propia voluntad, puedes bajar tus vibraciones y bajar a lo que llamamos inframundo, mal llamado bajo mi criterio, a esos mundos de oscuridad, a lo mejor para ayudar o para buscar a alguien, ¿no? Sí tiene esa capacidad, sin embargo no tiene esa capacidad, al contrario, el que está en las bajas vibraciones no puede subir al nivel de luz. Primero tendrá que ir cambiando sus vibraciones para que vaya subiendo y adquiriendo eso que llamamos nivel evolutivo hasta llegar al plano que le corresponda. ¿Sí? Mejor así, ¿no? Bien. Entonces, a partir de ahí deberíamos de eliminar de nuestro lenguaje pues siempre esas cosas que nuestros pensamientos nos inculcan, que es el de hablar de subir, bajar, elevación, descenso, planos superiores, planos inferiores, todo ese tipo de cosas que no son reales, no existen. Las vibraciones es, como hemos dicho antes, como los rayos del sol se emiten en todos los sentidos, sean más altos o sean más bajos, eso es independiente, ¿vale? Pero sí estamos hablando de una transición de un plano energético a otro, es decir, lo que estábamos hablando, es decir, tenemos que hacer esa transición para cambiar de un plano menos elevado o menos vibracional a otro mayor, ¿no? Y ese es nuestro trabajo o nuestra misión cuando la elegimos y cuando venimos aquí a este mundo concretamente. Y esta experiencia nos llevará a emitir una frecuencia que nos sintonizará con el plano vibracional que nos corresponda en cada momento. En la gama de frecuencias más alta del plano astral es donde se encuentran los espíritus desencarnados de alto grado de espiritualidad moral, mental y espiritual. Podríamos decir que este es el nivel vibratorio que nos han enseñado como el cielo, ¿no? Del que nos habla las religiones y que cada una describe según su credo. Y en la parte opuesta, es decir, en el nivel más bajo de esa misma frecuencia del plano astral, están los espíritus más groseros, lo que hemos hablado ahora mismo también, menos evolucionados, y los que tuvieron brutales inclinaciones y sufren por ello forzosas consecuencias de su acto. Este es el nivel vibratorio, en este nivel vibratorio estaría lo que llamamos o lo que nos han enseñado como infierno, por compararlo con algo. La gran diferencia con las religiones, del espiritismo concretamente, con las religiones, es que ese infierno no es algo eterno, sino que en ese bajo astral del que estamos hablando, o ese infierno, el espíritu puede ir aprendiendo, reflexionar, arrepentirse y aprovechar la ocasión que se le brinda de esos seres que suelen bajar también a ese bajo astral para ayudarle y salir de ese mundo espiritual en el que se encuentra e ir subiendo de plano espiritual más alto, ¿no? O al menos, como se suele decir aquí, con más luz. Y la idea de purgatorio pues también tiene su realidad en un plano vibratorio inferior del mundo astral, donde, como dice el espectro del padre de Hamlet, las insensatas culpas que cometí en el mundo se están quemando para purificarme. Pero claro, esto no es literal, sino que lo que quema no es el fuego, sino que basta con algo tan simple como es el propio remordimiento, ¿no? Para ir cambiando y para ir saliendo, como hemos dicho hace un momento. Como se puede observar, el conjunto del mundo astral están contenidos casi todos, si no todos, los conceptos religiosos que se refieren al más allá después de la muerte, en todos los tiempos y en todos los países. Cojamos la religión que cojamos, todas están más o menos diciendo lo mismo, ¿no? Y estos conceptos de cielo, infierno o purgatorio no es fruto de la casualidad, sino de la experiencia de personas que en su momento, como tú apuntabas antes, por ejemplo, que sí, que han visto tanto lo máximo, también entre comillas, como es lógico, y lo mínimo, ¿no? Han tenido acceso a esos planos y después cada uno lo ha relatado a su manera y se ha transmitido, como todo en la vida, con cierta desinformación, ¿no? O se ha ido cambiando de manera que no es exactamente lo que la gente ha dicho. Conviene advertir que cada religión tiene su peculiar idea de los lugares donde van los espíritus después de la muerte física, y aunque las descripciones varían de una a otra, también coinciden en algunos aspectos. Es muy difícil y lleva mucho tiempo eliminar los conceptos inculcados y arraigados en la humanidad, y aunque sabemos que en el universo no hay ni arriba ni abajo, ni derecha ni izquierda, ni delante ni detrás, ni nada por el estilo, persiste el hábito de suponer los planos espirituales emplazados en algún sitio. A pesar de que se diga y se aprendan estas cosas, lo tenemos tan arraigado que seguimos creyendo en el cielo como en el cielo y el infierno como en el bajo, ¿no? Por debajo. Los planos espirituales no están situados en un lugar del universo. No se extienden en una dirección definida y, sin embargo, sí lo hacen todas, como hemos dicho antes, como los rayos del sol. El plano espiritual es siempre una condición o un estado energético, pero nunca es un lugar. Eso sí que hay que intentar sacarlo del chip de la mente, ¿no? Es una fase o grado de vibración y, como tal, tiene mayor o menor intensidad lumínica, pero no es una parte del espacio, ¿no? Y cuando utilizamos términos como los de reino, región, alto, bajo, arriba, abajo, superior, inferior, es siempre en sentido figurado. Nunca debemos pensar en ellos como sitios o como lugares. En conclusión, y para terminar, podemos afirmar que un plano espiritual es la condición o el estado de actividad de la energía emitida por los espíritus, tanto encarnados como desencarnados, que viven, que se mueven y que son parte integrante del mar energético universal en el cual estamos todos inmersos. ¿Alguna pregunta? Pues yo sigo con lo mío de por qué hay personas que pueden ver el astral, otras personas no, y por qué hay personas que sí. ¿Te refieres a gente de la Tierra? Sí. Porque han desarrollado eso que llamamos como sexto sentido, que nosotros llamamos mediunidad, que la parapsicología lo llama canalización o le dan, cada uno le da un nombre distinto, pero en definitiva lo único que han hecho es que hay algunas personas que tienen esa facilidad de poder desarrollar ese sexto sentido, por llamarlo de alguna manera también, no es que tenga nada. Pero ¿de qué influye? ¿Exactamente qué es lo que diferencia entre una persona y otra que ve y otra que no ve? Que es que tiene la capacidad de contactar con otras dimensiones. Sencillamente. Estamos hablando de energía. Estamos hablando de energía. Entonces tú ahora mismo, por ejemplo, estás tranquila, estás relajada y estás emitiendo una vibración. Imagínate que, bueno, te vas de aquí y te vas muy contenta porque te ha venido muy bien, muy eufórica, o sea, y con las vibraciones subidas a tope, ¿no? Te vas por la calle y hay un charco en la calle, pasa un tío con un coche, pasa a toda velocidad, ¡bim!, y te pones chorreandito. Lo que te viene a la cabeza no es decirle guapo, bonito, qué bien lo has hecho, ¿no? Sino todo lo contrario. Pero ¿qué ocurre cuando tu cuerpo reacciona con esa pasión que se le dice las cosas al, al que ha pasado por ahí, que las vibraciones bajan automáticamente, pero pegan un bajón impresionante. Entonces, de estar en un determinado nivel energético o vibracional a bajar a otro, no quiere decir que hayas salido del plano de tu dimensión, no. Pero sí has cambiado tus sentimientos. Hablábamos de la radio. Has cambiado la sintonía. Claro, pero ¿por qué hay personas que pueden... yo lo que no entiendo es por qué. ¿Qué diferencia hay entre una persona y otra? No hay ninguna. Todos nacen así. Algunas que nacen así, pero todos podemos desarrollar ese sentido. Como el de ver el aura, exactamente igual. Es una condición que tenemos. Hemos dicho antes que todos estamos hechos con los mismos órganos, con la misma materia. Todos tenemos la misma materia, pero no tenemos la misma cantidad, no tenemos los mismos valores, no tenemos la misma frecuencia ni longitud de onda siquiera. Entonces, todo eso nos hace ser diferentes unos de otros. Y de hecho, todo el mundo es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que nace con esas vibraciones un poquitín más altas que la normal. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos también acostumbrados a verlo todo a través de nuestros cinco sentidos. Vemos, olfateamos, tocamos, oímos, gustamos y ya está. Ahí se acaba la percepción del cuerpo físico, en los cinco sentidos. No tenemos más. Pero hay mucha gente que perciben más que esos cinco sentidos. Esos son lo que tienen esa frecuencia, digamos, extra. O si quieres decirlo, es como si fuera un radar que puede captar otras ondas que la mayoría de la gente no capta. Es decir, cuando nosotros sintonizamos nuestro dial, esa gente captan una serie de frecuencias que los demás no captamos. A lo mejor pasamos por ella, pero no la captamos, simplemente pasamos y no llegamos a ella. Eso es lo que nos diferencia uno de otro. ¿Se puede desarrollar? Se puede desarrollar, por supuesto que sí. Ese sexto sentido se puede desarrollar, como el de ver el aura, como el de ver el aura significa ver energía. Ver energía significa ver la persona tal cual es en su digamos, mayor origen que nosotros conocemos, ¿no? Como persona energética. ¿Algo más? Bueno, otra curiosidad que tengo es también cuando esos otros seres que están en el bajo astral, sí. Si tú quieres, por ejemplo, ayudarlos, ¿ellos te pueden a ti hacer algo? Mira, todos somos influenciables psicológicamente, mentalmente. Todos, estemos en el nivel que estemos. Entonces, ese temor a que la gente del bajo astral pueda hacer daño no es cierto como tal. Sí es cierto en el momento que nosotros, nuestra mente acepta que eso es verdad y que ellos pueden influenciar. ¿Qué ocurre? Que en el momento que pensamos en eso, empezamos a producir miedo, a producir un miedo. Ese miedo es un nivel vibratorio que es como abrirle la puerta al bajo astral. Y entonces ellos pueden tener acceso a nuestro pensamiento, a nuestra psiqui, e influenciarnos, es decir, nos pueden influenciar, pero nunca tienen acceso a la materia. Jamás, directamente no, tiene que ser a través de alguien, es decir, utilizando sus pensamientos, utilizando su forma de ser, la psique de cada persona, para influenciarla y dirigirlo a que haga ciertas cosas. Pero ¿quién realiza las acciones? Nosotros, pero porque hemos abierto una puerta. Porque lo permitimos. ¿Y por qué lo permitimos? Por desconocimiento. Es que el miedo, ¿qué es? Miedo es desconocimiento, no es otra cosa. Le tenemos miedo a aquello que no conocemos. Y eso es, por lo que te he dicho, tender un puente, abrir una puerta inmensa a este tipo de vibraciones. Y por lo que te han... Claro, por claro. Yo, por ejemplo, he leído la vida de Padre Pío. Sí. Y este hombre, no sé, que el perro le comía, que si el demonio era, se le convertía en animales y lo devoraba casi. En fin, lo tenía que tener ahí metido en una cadena sujeta, porque, bueno, en fin, la historia que tú dices, claro, es todo eso, y ya empiezas a pensar que, claro, este señor podía ver todo, podía ver lo bueno, lo malo, el demonio le atacaba como un perro, en fin. Pero son son imágenes que nos van metiendo, claro. También la educación que no han inculcado, lo que no han enseñado, en una palabra, que no han enseñado a tener miedo. Si en vez de enseñarnos eso nos hubieran enseñado a saber y a distinguir las distintas energías, no tendríamos ningún. Encerrado 10 años, encerrado en su celda. 10 años porque el hombre veía cosas, porque el hombre tenía. Sí, pero es que la sociedad que tenía a su alrededor entonces, claro, no podía entender aquello y lo consideraban pues como un brujo, como un hereje, claro, claro. Como algo malo. Juana de Arco fue quemada. Sí, y exacto. Y en realidad, ¿qué es lo que hacían? Pues nada, que tenía visiones y las plasmaba, ¿no? O Santa Teresa de Jesús, si nos vamos al extremo opuesto, ¿no? Lo que tuvo que luchar para que no la tuvieran de loca, para que no la consideraran. Pero ahí hablamos exclusivamente de vibraciones y sobre todo de conocimiento. Sí.